estamos en una nueva edición de Furia de Radio, aquí emitiendo desde las ondas de la Irola Irratia, desde las colinas de Irala, desde el 97.5 de la FM de Bilbo, no, 107.5, perdón, de la FM de Bilbo. Y también, bueno, sepáis que podéis llamarnos al teléfono de la Irola, 94-421-7060. Vamos para adelante, esto es Furia de Radio. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Programa más aquí, estamos Joseba, los mandos técnicos, yo mismo Furia, Iván Terrazas, aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Iván? Agrastión, furiosas, aquí estamos en un programa cargadito de contenidos. Bien, hemos querido dedicar, bueno, hacer dos programas, un programa doble o dos programas dedicados a la inmigración y el fascismo, que son cosas que están muy relacionadas y sobre todo que están ahora muy en boga, pues bueno, muy en los medios por la invasión, no lo llamaría yo invasión. Sí, sí, el capital bien, lo llamaría así, ¿no? Bueno, sí, bueno, por la cantidad de gente que llama a las puertas de la Europa rica, viniendo desde conflictos bélicos que, a mi modo de ver, están, y al nuestro, ¿no? Creo. Sí, asistimos, la verdad que asistimos a un drama humanitario, ya que el número de refugiados es el mayor, la oleada más grande desde la Segunda Guerra Mundial, que no es moco de pavo, entonces... Sí, bueno, hay que, pues, se habla de aproximadamente 500.000 personas hacinadas tras una valla que están construyendo en Hungría, de migrantes fundamentalmente sirios, pero bueno, también de muchas partes del Oriente, de otras partes del Oriente Medio, donde hay unos conflictos bélicos terribles, gente que no tiene nada, y sin embargo al otro lado de esa valla, pues claro, resulta que hay de todo, hasta demasiado, ¿no? Entonces resulta un poco, no sé, violento incluso de ver, ¿no?, desde este lado de la valla, cómo además a esas personas se les cierran las puertas. Y bueno, para hablar de eso, son dos programas. En este de hoy tendremos a Andrés García Berrio, que es un abogado por derechos humanos, del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y también a las compañeras Ana y Eugenia, que trabajan en la plataforma, bueno, campaña CIES No en Valencia, que estarán con nosotros en directo desde una concentración que tienen todos los martes, creo que son todos los, no sé si son todos los martes, bueno, luego nos lo explicarán ellas mejor. En fin, pero bueno, vamos a empezar con un poco de música y vamos a recordar a un grupo mexicano, los Molotov. Vamos a poner un tema suyo también al que habla de la inmigración, en ese caso mexicana, Frijolero. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bueno, pues estos eran los Molotov, que tuvieron su éxito cuantos añitos, un tema que tiene unos pocos años, pero que refleja muy bien la tragedia de la inmigración. Los mexicanos sufren mucho. Y bueno, escuchado esto, vamos a pasaros la entrevista que hicimos al compañero Andrés García del Berrio, Iván Terrazas y yo el otro día, que la tenemos grabada, para que le escuchéis su opinión sobre ese tema de la inmigración. Vamos con ello, Joseba, mételo. Tenemos aquí con nosotros en Furia de Radio al compañero Andrés García Berrio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Andrés García Berrio, que tenemos aquí con nosotros hoy en Furia de Radio, es un abogado dedicado a las CIES del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues se especializa un poco en el asunto de las CIES. Lo entrevistamos anteriormente en Furia de Radio mientras... estaba en unos encuentros en Melilla, creo que eran, ¿no, Andrés? Sí, en Melilla eran, hace ya sí, un año ya. Hace casi un año ya, sí. Cuando había un problema serio ahí en la valla del tema de inmigración, sí. Y tal. Y bueno, hoy queríamos hablar con él. Todo el mundo está bastante concienciado con el tema este, la avalancha de inmigración que hay en Europa, a las puertas de la Europa comunitaria, la Europa rica, digamos. Uh-huh. De gente, sobre todo fundamentalmente de Siria, también de Irak y Afganistán y otros países, con conflictos bélicos importantes, y que está resultando pues un problema humanitario muy serio. Y bueno, pues Andrés, queremos que nos cuentes un poquito tu visión como alguien que lo vive muy de cerca este asunto, el tema de la inmigración. ¿Cómo veis este asunto, esta avalancha, esta catástrofe humanitaria, diría yo, ¿no? Bueno, yo creo que la realidad es que hay una serie de, digamos, conflictos bélicos y de situaciones de inestabilidad en un montón de países, que no hemos de olvidar que el ciclo comienza después de intervenciones en Irak y Afganistán por parte de bloque occidental, ¿no?, por así decirlo, y todo ese proceso lleva a que cada vez, digamos, hay un mayor número de personas que deciden migrar y buscar el asilo político en otros países. Digamos que ese proceso ya ha pasado ya mucho tiempo. Por ejemplo, en Melilla, como has comentado bien, hace año y medio había ya alrededor de 1.100 personas de origen sirio esperando entrar al Estado, o sea, pasar a la península en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Melilla. Había 400 niños, era una realidad que ya venía pasando durante mucho tiempo, pero creo que se han combinado varios factores. Creo que, por un lado, el aumento de las muertes en el mar Mediterráneo, que está totalmente ligado con este origen migratorio y con otros orígenes migratorios también, que no hemos de perder de vista, unido a, digamos, a que la situación en Siria cada vez es más insostenible, pues digamos que el flujo migratorio se ha hecho más grande y determinadas imágenes que de alguna manera han hecho que se rompiera, digamos, esta especie de silencio que estaba habiendo en toda Europa ante una realidad absolutamente dura y difícil, ¿no? Bueno, claro, evidentemente, claro, cuando 500.000 personas o más llaman a las puertas todas a la vez, intentando entrar en viniendo de situaciones bélicas, como refugiados de guerra, porque eso es lo que Bueno, como se ha dicho por ahí, ¿no? Que es el flujo migratorio bélico más grande desde la Segunda Guerra Desde la Mundial en Segunda Guerra Europa. Mundial, está claro. Sí. Entonces, claro, algo así, por supuesto, impresiona. Pero bueno, la actitud de la Europa comunitaria, la Europa rica frente a esta avalancha de refugiados, que ya no vamos a llamar tanto como inmigración, porque tiene sus propias características, ¿no? No deja de ser Sí, inmigración, pero es claro. diferente, ¿no? Sí. ¿Cuál es esta? ¿Cómo la valoras tú? Se lleva lo que ha habido o hipocresía por parte de los Estados miembros desde hace ya mucho tiempo. Es decir, podían haber evitado muchas muertes en el Mediterráneo. No han querido desplegar ningún tipo de ayuda humanitaria para rescatar refugiados que venían desde las costas de Libia. Por otro lado, además, tampoco han querido actuar de una manera clara hasta que ya, digamos, la situación ha sido insostenible y también ha habido imágenes como la del niño muerto en las playas de Turquía, de Grecia o Turquía, ahora no recuerdo, que de alguna manera ha hecho que la situación ya sea absolutamente insostenible y han tenido que actuar. Por un lado, vemos países como Hungría que lo que está haciendo con los refugiados es absolutamente criticable de la manera más fuerte posible. Hemos tenido compañeros que han estado en Hungría, nos hablaban de un trato absolutamente denigrante y humillante a las personas que estaban allí, que recordaba a momentos de otros a otros momentos de la historia muy muy tristes, ¿no? En los que de repente los refugiados se les montaban en autobuses, no sabían a dónde iban, llegaban a centros de digamos, de detención de inmigrantes, a partir de ahí, o sea, como un trato muy, muy, muy duro, muy difícil, no les daban casi nada de comer, Sí, que malos tratos recordaban por al parte de la Tercer Reich, policía. digamos, ¿no? Podríamos ¿Cómo? decir. Que recordaban al Tercer Reich, en cierta manera. Tal Bueno, vez. recordaban de alguna manera, pues, determinadas gestiones de grupos en otros momentos, sí. Sí. Entonces, yo creo que de alguna manera la situación, digamos, y en otros países también ha sido muy difícil. Han empezado a construir vallas una tras otra, intentando obviar, digamos, una realidad. Por otro lado, sí que es cierto que tardíamente se ha reaccionado y de alguna manera sí que se ha pretendido dar por parte de otros Estados miembros más aumentar el cupo de asilados y suspender el acuerdo de Dublín II, que es otro de los problemas que hay, que es que la persona que llega y quiere solicitar el refugio en la Unión Europea ha de hacerlo en el país por el que entra. Eso hace que si una persona, su objetivo era llegar a Alemania, no pudiera llegar a Alemania, sino que donde tenía que pedir el refugio o el asilo era en Hungría, ¿no? Entonces todo esto ha complicado durante mucho tiempo la situación. Y ahora mismo, pues parece que gracias a la presión social también y a que la situación es la que es, pues bueno, está cambiando. Y sí que es cierto que está habiendo un movimiento muy grande de solidaridad que también entiendo yo que ha tenido que mover cosas, ¿no? La Unión Europea ha acordado el reparto de 120.000 inmigrantes y ha habido cuatro países que, aparte de Hungría, que la acabas de nombrar, que son República Checa, Rumanía y Eslovaquia, que se han negado. Yo como abogado, ¿están vulnerando algún derecho humanitario? Hombre, está claro que aquí hay todos los acuerdos y tratados en materia de refugio que obviamente los países miembros están obligados o sea, los estados que han firmado estos tratados están obligados a acoger a los refugiados que lleguen a sus países, cosa que, por ejemplo, en el año pasado el Estado español, mismamente, no hay que ir más lejos, el número de concesiones de solicitudes de asilo que se dieron fue absolutamente ridículo. Creo que en total fueron 3.500 concesiones de asilo. Eso significa de alguna manera que durante mucho tiempo no se ha hecho nada. Entonces, en estos países, pues de alguna manera, obviamente están vulnerando y rompiendo estos tratados de los cuales entiendo que son parte. Pero claro, aquí luego está, digamos, el auge de la extrema derecha en todos estos Eso es. países con todo lo que está pasando. Y entiendo que la situación y el caldo de cultivo es muy preocupante. O sea, como mínimo. Entonces, bueno, por otro lado sí que es de destacar, bueno, pues todo el movimiento que ha habido, pues de apoyo ciudadano por toda Europa para un poco también combatir esta situación, ¿no? Y también, bueno, pues la propuesta de ciudad de refugio, que sobre todo también venían de la mano de los movimientos sociales, ¿no? Que venían a exigir que se diera una respuesta ante una emergencia. Lo que pasa que también, bueno, hay que ver de qué manera se hace todo para hacerlo bien. No se trata solamente de, bueno, que vamos a ver qué necesidades hay, vamos a ver cómo se ha de trabajar con estas personas para no hacerlo un poco, digamos, de manera rápida y un poco chapucera, ¿no? Que es el riesgo en que se podría caer si de repente no se hacen las cosas bien en esta materia. Bueno, luego hablaremos un poquito de lo que es la respuesta social, ¿no? Pero por incidir un poquito más en el aspecto gubernamental, vamos, de la actuación de los gobiernos y por diferenciar unos de otros, y por igual por echar un poco de luz sobre esto, que pueda tener dudas, que pueda tener la gente, podríamos decir, en tu opinión, Andrés, Hungría parece un poco como el país fascista que trata, vulnera completamente los derechos humanos, trata de manera vil, digamos, a los refugiados, y Alemania, por el contrario, aparece un poco, bueno, a los medios, ¿no? Aparece como el país que acogedor y tal. ¿Todo esto no crees que puede ser también un poco operación cosmética de este asunto? O sea, yo creo que por un lado aquí Alemania está jugando una hipocresía brutal, porque de alguna manera el acuerdo este Dublín II del que os hablaba, lo que venía era evitar que la gente pidiera el asilo en aquel país que lo quería pedir, y en este caso en muchas ocasiones era Alemania. Es decir, son ellos mismos los que han bloqueado y los que no han querido hacer en otras crisis humanitarias, donde también había refugiados, operaciones en el Mediterráneo para evitar el descalabro de muertes que ha habido en estos años. O sea, más de 3.000 muertes en lo que llevamos de 2015, es un número absolutamente escalofriante, y no se ha querido hacer absolutamente nada. Yo creo que por un lado es un lavado de cara, entiendo que resuelven intereses, entiendo que electorales o ya veremos de qué índole, y que de alguna manera también, bueno, pues está empezando a hablar de algún tipo de intervención armada más fuerte en estos países, pues igual también se pretende legitimar. De alguna manera, y obviamente el papel que están teniendo estos países como Hungría, sobre todo y principalmente, es absolutamente, digamos, muestra el lado, digamos, más rancio de esta Europa, pero que de alguna manera y con otras formas hay otros países que lo están llevando a cabo también. Es decir, los episodios que hemos vivido para que no llegaran los inmigrantes, muchos de ellos también solicitantes, posibles solicitantes de asilo o refugio, la crisis que hubo en el acceso a Calais en Francia para acceder a Gran Bretaña, el tratamiento mediático que se dio por parte del gobierno de Cameron contra la inmigración irregular, donde en un primer momento tú no tienes tan claro y no se puede hacer esa diferencia tan clara entre inmigración y eventuales solicitantes de asilo y refugio, porque en esos campamentos de Calais también había refugiados, al igual que los hay en Melilla, ¿no? O sea, de alguna manera entendemos que era muy preocupante el giro que estaba cogiendo todo esto, y ahora parece que había un poco de oxígeno con este giro en esta materia. Vamos a ver esto cuánto lleva. También hay la preocupación que de repente supongan que, bueno, vamos a acoger a ciudadanos sirios, pero de repente ya han dicho que no van a acoger a otro tipo, digamos, de gente que venga a otro tipo de países en conflicto, y que además puede suponer que aumenten y se aceleren, digamos, el discurso de refugiados sí, migrantes no, también podría llevar a aplicar una mano suave, digamos, con los refugiados, y que obviamente tienen que tener, y que nadie lo malinterprete, un tratamiento específico, pero que en ningún caso puede suponer un detrimento en los derechos de la población migrante que lleva aquí. O sea, que no puede suponer un aumento de las deportaciones. Perdona un poco que te corte, Andrés. Ahora hablaremos un poquito de esta diferenciación entre inmigrantes como refugiados e inmigrantes refugiados económicos, que, o sea, que al final todos son refugiados, refugiados políticos, refugiados económicos, ¿no? Pero me he quedado con una cosa que has dicho. Quizás, bueno, porque lo leí en un medio oficial, que así dicho, ¿no? Como que, bueno, como que la avalancha de inmigración de refugiados de Siria, de alguna manera justificaba los bombardeos en ese país. Entonces, quiero decir, ¿no? También es un juego al final geoestratégico, político, bélico, bueno. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no lo podemos descartar. Obviamente la situación en Siria es absolutamente grave, creo que también se ha propiciado, ha habido un montón de situaciones ahí detrás, y yo creo que en realidad podemos lanzar hipótesis, pero en todo caso habría que hablar con alguien experto en este tipo de relaciones internacionales y geopolítica, que obviamente a mí se me escapan. Sí, hombre, lo que está claro es que, bueno, que la hipocresía de muchos de los estados es evidente, porque, por ejemplo, ahora el gobierno español apoya a los refugiados sirios, pero también a su vez pues venden armas para los Estados Unidos, para que bombardeen Siria y luego, vamos, que bueno, que eso igual a ti igual te interesa más que tocar el aspecto de las vulneraciones, ¿no?, de los derechos humanos. O al menos es lo que controlo más de una manera directa. Me gustaría saber también, porque cuando hablamos con... Sí, cuando hablamos contigo también de cuando estuviste en Melilla, se están dando... Sí. Nos hablaste de las devoluciones en caliente. Nos gustaría que explicaras un poquito esto y si se está sucediendo también. Bueno, la devolución en caliente tenía que ver con ese momento en el que al pasar la frontera en Melilla o en Ceuta, directamente la policía devolvía a Marruecos a las personas sin ser identificadas, sin cumplirse este procedimiento. Lo que hemos vivido en este año después de lo que ha pasado en Melilla ha sido, digamos, por un lado, el flujo de entradas de la población siria nunca ha sido saltando la valla, ha sido a través de las fronteras, pagando grandes cantidades económicas para poder pasar la frontera y a veces pues pasando las familias a trozos. Digamos que hay una represión muy fuerte por parte de la policía marroquí para que la gente acceda al paso fronterizo del Estado español. No les dejan, a no ser que paguen una mordida, en muchos casos que llega a 5.000 euros, digamos, a la propia policía o a otro tipo de estructuras y demás para poder pasaportes falsos, etcétera, etcétera. Eso ha hecho que el CETI de Melilla, y el trato que se está dando, o sea, que yo el otro día lo decía también en una manifestación que había aquí en Barcelona, que también el trato que se lleva dando a los refugiados sirios por parte del Estado español, vale, no es el de Hungría, pero es absolutamente denigrante también en muchos casos, porque tenemos, digamos, el CETI hay 400, 500, 600 niños que están en un descampado donde el ayuntamiento ni siquiera limpia la basura que hay en ese descampado al lado del CETI, ningún tipo de intervención social verdaderamente. Por otro lado estaba toda la parte de población que saltaba alrededor de la a través de la valla, donde también había pues personas que venían más de una migración económica y también había eventuales solicitantes de asilo o refugio que podían venir de países como Costa de Marfil. Y aquí lo que ha pasado ha sido que el ejército marroquí ha desmantelado, digamos, por un lado, un proceso de regularización de inmigrantes en Marruecos, digamos, también auspiciado y pagado por la Unión Europea, para que se quedaran allí. Los que no se regularizaron han hecho como todo un... arrasaron con los campamentos, los han llevado a otras ciudades, detuvieron a mucha gente, deportaron a mucha gente. Se ha ido un año absolutamente duro para, digamos, lo que ha sido la población que venía de una África más subsahariana. Entonces eso ha hecho que el número de entradas por la valla ya ha descendido en gran número, y todo ha sido por la intervención de Marruecos, que estaba trabajando a las órdenes del Estado español. Entre otras cosas se puede mostrar a través de los acuerdos internacionales que hay, y es que recientemente, hace escasas dos semanas, el ministro de Interior, el Ministerio del Interior de aquí, condecoró al ministro de Interior de Marruecos. Digamos que las relaciones en este aspecto están haciendo la faena bruta, la faena sucia, y la situación es la que es, digamos. Es una situación absolutamente difícil, y yo siempre digo que está bien mirar hacia Hungría, está bien mirar hacia otros lados, pero creo que habría que mirar hacia la frontera sur, que si queremos acoger a refugiados sirios, lo que se va a hacer es presionar al gobierno para que la gente allí pase al resto de la península. Digamos, hay otros países que no tienen una frontera, pero aquí hay una frontera, y ahora mismo en Melilla hay cerca de 1.600 personas sirias. Hay que mirar hacia ahí también. Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando sobre este tema con compañeras que trabajan en la plataforma CIES NO, que tal vez las conozcas también, son de Valencia. De acuerdo. Estarán con nosotros aquí después, en un rato. Y pues nada, un placer, Andrés, tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Y pues nada, sí, la verdad es que sí, bueno, tienes razón, de toda esta avalancha de Siria es una avalancha que también viene de ya desde Marruecos y, bueno, el resto de África, y que no dejan de ser refugiados, pues sean, no sean refugiados de guerras, pero son refugiados económicos, y al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? Digo que esto, supongo que lo ves así, ¿no? Bueno, creo que es un tema complejo, que cada circunstancia se ha de trabajar y se ha de aplicar de una manera. Está toda la cuestión de lo que supone la cuestión concreta de las personas que huyen de una guerra o que huyen pueblo, una realidad más dura, que quizás, persiguen por ser homosexuales o lo que sea, que sea aplicar una legalidad muy concreta. Y luego está la cuestión de la migración, digamos, por otro tipo de pues por cuestiones afectivas, emocionales, económicas, etcétera, etcétera, es una realidad muy compleja, la cual lo que estamos trabajando es para cambiar el paradigma, para garantizar derechos y para empezar a hablar de un jus migrandi, una especie de derecho a la migrar, que incluye también el derecho al asilo, obviamente, y que queremos de ir replanteando y forzando y agarrar este momento de solidaridad con esta con esta realidad para abrir, digamos, vías y derechos y cauces, ¿no? Pues nada, un mundo para todos es lo que queremos. Exactamente, donde quepa muchos mundos y sin que haya fronteras. Y nada, un placer, Andrés. Bueno, muchas gracias. Contaremos contigo para próximas Furias de Radio, ¿eh? Vale. Un placer. Abrazos. Hasta luego. Cuídense. Esta ha sido la entrevista con el compañero Andrés García Berrío, muy interesante. Y a continuación os vamos a poner un jingle del compañero Fideo, alma mater de Protestango, que nos mandó. Y un abrazo para Fideo, un abracito para él. Un abrazo para Fideo, que nos mandó este jingle, muy interesante. Además habla también de las fronteras. Y bueno, pues, dale caña, Joseba, que la gente escucha a Fideo. Sí, sí, sí, acá se sigue protestando directamente desde el otro lado del mundo. Un fuerte abrazo para los oyentes de Furia de Radio. La murga salió a la calle, ya no aguantaba más aparecer en feriados o los días de carnaval. Encerrada entre cuatro paredes, cansada de estudiar las calles, plazas, parques, salió a recuperar todos los espacios públicos que nos pertenecen, porque si no los utilizamos parecen que fallecen. Obedientes en las casas, a la tele le obedecen, ya no salen por las calles, por las leyes que estremecen. A paso firme, la idea libertaria se va contagiando por todos los pueblos del mundo que están despertando, cansados del sufrimiento, hartos de la opresión, inundados por la pobreza, el hambre, la explotación, se siente en el ambiente, la comparsa se agranda, porque es horizontal, porque acá no hay nadie que manda, queremos fraternidad internacional, sin fronteras, estamos cansados de documentos, pasaportes y banderas, Furia de Radio, hartos y cansados de documentos, pasaportes y banderas, seguimos protestando. Y con toda la razón del mundo, porque hartos estamos de pasaportes y banderas. Luego vais a escuchar un tema de protestango, inmigrante, después de... Bueno, ahora enseguida lo escucharéis. Pero vamos, ¿qué te parece? ¿Terrazas un poco las reflexiones sobre la entrevista que le hicimos a Andrés? Bueno, quiero hacer una cita, una cosa, porque yo creo que se quedó en el tintero, porque tú hablaste un poquito sobre si se quería justificar la intervención de la OTAN en Siria, y sí. Bueno, no ahondamos un poco en el tema, sí. Y quería dejaros un artículo del periódico El País, un periódico ultracapitalista, del 7 de septiembre, que toma por título «La crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria». Yeah. Ahí dejo el encabezado del artículo, que dice mucho. Sí, desde luego es un poco un intento de justificar la intervención bélica en un país a cuenta de una cosa que no tiene nada que ver. Vamos, desde luego resulta un tanto... obliga a bombardear. No, la verdad es que no lo entiendo. Mezclar churras con merinas, ¿no? Porque una cosa es que la gente... esté sufriendo allí una crisis bélica que en gran parte además han provocado las potencias occidentales, que son las que ahora entre comillas diríamos son víctimas de esta avalancha humana, ¿no? Para bombardear, que al final lo único que va a producir son más muertos y más masacre, y bueno, al final es un poco, sería una pescadilla que se muerde la cola, de alguna manera, os quiero decir que provocaría más víctimas y mayor éxodo, ¿no? A día de hoy también queremos mencionar también de que a día de hoy Hungría está levantando una valla de alambre de espino. Sí. O sea, que es curioso, fijaos que tiraron el muro de Berlín, pero hoy en día hay más muros que en toda la historia. Sí, bueno, hasta ahora ha sido un poco, España, la frontera sur de España, con África, ha sido un poco el muro de contención de la inmigración hacia Europa. Pero claro, ahora se ha abierto esa otra vía, que es por los países del este, por Hungría, por Turquía y esa zona. Se ha abierto una vía también de inmigración importante, de gente de Oriente Medio, que ahora en principio puede

Estela Fideo de Protestango con su tema Inmigrante, que bueno, al fin y al cabo, bueno, él es, bueno, es colega nuestro aquí de Furia de Radio, es argentino, pero ha estado viviendo aquí como inmigrante en España, y bueno, al fin y al cabo yo también he sido inmigrante, he trabajado en el extranjero, y yo, bueno, hay cantidad de gente es inmigrante. Quiero decir que esto de calificar a los inmigrantes como si fueran algo en sí, quiero decir que al fin y al cabo todos somos inmigrantes, todos somos de alguna manera, sí, o sea, no, es un solo mundo el que hay, y bueno, pues en fin, no sé, lo más terrible es que, bueno, negar el, no sé, el asilo a gente que realmente con problemas humanitarios graves, ¿no? Como está ocurriendo. Sí, de hecho, bueno, también nombrar un poquito, que también lo hablamos con Andrés García Berrío, que parece que se está dividiendo, o sea, refugiados sí, inmigrantes no. Ya, ya. Entonces es una cosa, me parece un poco absurdo, porque la mayoría, o sea, inmigrantes todos son refugiados. Sí, bueno, en cierta manera sí. En cierta manera, o sea, refugiados sí. Económicos, otros huirán de dictaduras, sí. De guerras, de lo que sea, ¿no? Sí, bueno, de esto podemos charlar un poquito ahora con las compañeras Ana y Eugenia, que creo que están aquí ya con nosotros. ¿Estáis por ahí, Ana? ¿Eugenia? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas aquí a Furia de Radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, para los oyentes y oyentas de Furia de Radio, sepáis que Eugenia y Ana pertenecen a... plataforma, no, tú decías, me decías antes, no, Eugenia, que no es que seáis una plataforma, así es, no, sino que es más bien una reunión de colectivos, ¿no? Exacto, no somos una plataforma al uso, sino que, bueno, somos una campaña formada por más de 30 organizaciones de la ciudad de Valencia, entre, bueno, sindicatos, asociaciones, otro tipo de organizaciones, asociaciones de vecinos también, bueno, un poco de todo. Uh-huh. Y, bueno, ¿desde cuándo venís trabajando y cuáles son un poco vuestros objetivos? O sea, cuéntanos un bueno, poquito vuestra historia. Bueno, a ver, nosotros venimos trabajando desde 2010, En 2009 salió el informe CEAR, ¿vale?, que hacía especial mención al CIE de Zapadores, que es el que tenemos aquí en Valencia, y a raíz de ahí, de este informe que sale en diciembre de 2009, en enero de 2010 nos ponemos a trabajar y a ver qué estrategias podemos seguir para denunciar la existencia de estas cárceles racistas. Y bueno, es cuando nos ponemos en funcionamiento, lo que te comentaba, más de 30 organizaciones de la ciudad de Valencia, y empezamos a funcionar. ¿Qué estrategia seguimos? Un poco lo que hacemos el último martes de cada mes, como hoy, es la concentración mensual que hacemos delante de la puerta del CIE, un poco para que la gente de la ciudad sepa qué pasa detrás de estos muros, ¿no? Uh-huh. O sea, que ahora mismo estáis ahí concentradas, ¿no?, frente, uh-huh, frente a una cárcel, bueno, uno de estos campos de concentración, les llamaría yo, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, a las 7 de la tarde hemos llegado y estamos, como cada último martes de mes, delante de la puerta del CIE para denunciar su existencia y exigir su cierre, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podríais decir, si sabéis en datos, cuántos centros existen en el Estado a día de hoy? Pues mira, oficialmente son 7, ¿vale? Uh-huh. Pero extraoficialmente hay algunos calabozos que muchas veces, como no hay en todas las ciudades, funcionan como de facto de manera igual que un CIE, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en el momento que en un CIE no hay plazas para trasladar a más personas, pues se quedan en calabozo en el mismo régimen que en un CIE, hasta que queda alguna plaza libre y la persona es trasladada. Entonces no podemos saber con exactitud cuántas comisarías están haciendo esto. Pero bueno, CIEs como tal hay 7 en el Estado español ahora mismo. Bueno, podríamos decir, ¿no, Eugenia, que bueno, estos son centros de detención ilegal, porque realmente las personas que están ahí retenidas son gente que no ha cometido ningún delito, ¿no? Exacto. Exactamente, las personas aquí están encerradas sin haber cometido delito alguno, simplemente lo que han cometido es una falta administrativa, que es encontrarse en situación irregular en el territorio del Estado español, pero bueno, esta falta administrativa es comparable a una multa de tráfico o a no renovar el DNI. Claro. O sea, a nadie se le mete en la cárcel por una multa de tráfico ni por no, por tener el DNI caducado, ¿verdad? Sí, vamos, es un atentado contra el que contra lo que ellos llaman su estado de derecho, un atentado tremendo, ¿no? Exacto, y bueno, es un atentado a los derechos, ¿no?, de estas personas, porque bueno, ante todo se vulnera el derecho a la libre circulación de las personas, se vulneran otros tantos derechos, como son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, porque las personas que entran a un CIE, muchas veces la gente piensa que es que no tienen casa, no tienen medios donde vivir ni demás, pero no es así. Las personas hasta que están en un CIE tienen su casa, viven con su familia, tienen su trabajo en negro, evidentemente, porque el Estado les obliga a permanecer de manera irregular durante 3 años para poder tramitar sus papeles, pero tienen una vida antes de estar en el CIE, o sea, no son personas que están sin techo y no tienen dónde ir. Aparte, bueno, estamos viendo también que existen redadas policiales contra inmigrantes o colectivos de extranjeros, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros denunciamos la existencia de los CIEs, pero no nos olvidamos que este es el último eslabón, ¿vale?, de una cadena represiva que existe a nivel del Estado para criminalizar a las personas migrantes por el simple hecho de serlo. Entonces, otro de las herramientas que tienen para esta criminalización, perdón, son las redadas que se hacen por perfil étnico, ¿vale? Que hace unos años salió, creo que, bueno, muchos recordaréis, cuando salió una circular de las cuotas que debía cumplir las comisarías de policías para frenar vuelos de la vergüenza, ¿verdad? Sí, no. O sea, en los centros separan a las personas por su etnia o raza. No, a ver, en los centros están las personas que están, son todas, da igual el origen que tengan, están todas juntas. Pero sí que es verdad que para llevarlas al CIE, lo que se hacen son redadas policiales por perfil étnico, dependiendo de la nacionalidad o del destino a donde vaya a haber un vuelo próximamente. Claro, claro. Y pues, seguramente habrá casos de, bueno, de tragedias familiares, ¿no? De gente separada, gente puesta ahí, posteriormente deportada quizás, que deja su familia detrás aquí, ¿no? O... Sí, no hace mucho tiempo, aquí en el CIE de Zapadores, en Valencia, estuvo el caso de un chico que llevaba residiendo en el Estado 20 años, y bueno, por diferentes circunstancias había perdido su permiso de residencia, no lo pudo renovar por no tener un contrato de trabajo. Entonces, bueno, fue detenido y fue deportado a un país que había abandonado hacía 20 años y del cual no tenía ningún tipo de referencia ni ningún tipo de apoyo familiar ni social, mientras que aquí en Valencia tenía a su mujer, su hija, tenía una red social bastante importante, porque claro, después de 20 años se tejen cosas, ¿no? Sí, claro. Claro, joder. Sí, no, vamos, quiere decir que sí, bueno, hace su vida, es un ciudadano al final, como cualquier otro de aquí, ¿no? Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que esta persona tuvo la desgracia de perder el trabajo en una época en la que muchas personas estamos también sin trabajo, esta persona, y bueno, para renovar su tarjeta de residencia tenía que tener un contrato de trabajo y él no lo tenía en el momento que lo tenía que tener. Y bueno, y esto, bueno, es una situación de irregularidad sobrevenida, que se llama, que es una persona que habiendo tenido los papeles en regla los pierde por no tener trabajo y no haber cotizado el suficiente tiempo a la Seguridad Social. Y nos gustaría que nos dijeras también cuánto tiempo pueden llegar a tener retenida unas personas, algún caso en concreto. Pues mira, en el Estado español pueden estar detenidas las personas hasta 60 días. Anteriormente era hasta 40 días, ¿vale? Pero en el año 2009, con la Directiva Europea de la Vergüenza, se amplió el plazo a 60 días. Pero bueno, hay otros estados de Europa donde los plazos son mucho mayores y que también nosotros denunciamos esta vulneración total de derechos humanos, porque es paralizar la vida de una persona durante 2 meses completos en una cárcel sin ningún tipo de contacto con el exterior, porque si la familia de la persona presa no tiene los papeles en regla, se arriesga a que si va a verle, también puedan detenerla y meterla dentro. Entonces, la persona allí queda totalmente sola, ¿no? Y bueno, la salida final de los CIEs, al final siempre termina siendo la deportación. ¿O no? Eso es otra de las cosas que nosotros denunciamos, que los CIEs realmente, el aparato represor del Estado nos los vende como el sitio donde previamente se detiene a las personas para ser deportadas, pero si nosotros vemos las estadísticas de deportaciones desde CIE, no llega al 50% de las personas deportadas. O sea, las personas que son deportadas, en el 52% de los casos, son deportadas o bien en frontera, en las devoluciones en caliente, que ahora con la ley Mordaza han sido legalizadas, o bien son deportadas a través de la vía express, ¿vale? Que es que mientras en las 72 horas que puede estar una persona retenida, es deportada en esas 72 horas. Mientras que el resto de las deportaciones, las que salen desde los CIEs, representan el 48%. O sea que no es verdad que los CIEs sean el único aparato que se utiliza para deportar a las personas. Bueno, entonces, visto así un poco, ¿no? Podríamos decir que es un elemento también disuasorio, quizás, ¿no? Para la gente, digamos, un poco para el Estado, para imponerse a no solo a los inmigrantes, sino también igual, ¿no? De cara un poco a la población, también para hacer un poco como que, bueno, que cumplen con su... Exactamente, sí, nosotros eso lo tenemos claro, o sea, la existencia de los CIEs, el único objetivo que tiene es amedrentar a la población y que, bueno, es una tortura psicológica su mera existencia, no ya porque te puedan encerrar ahí, sino porque tú sabes que un día sales de tu casa y a lo mejor esa noche no vuelves, ¿no?, porque puedes acabar en un CIE. Claro. Bueno, entre otras cosas también en la ley Mordaza que has nombrado se están aprobando leyes para dar más autoridad a la policía, estableciendo castigos a los inmigrantes que crucen la frontera, incluso con penas de prisión, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, otra de las cosas que denunciamos son precisamente dentro de la ley Mordaza la legalización de las devoluciones en caliente, ¿vale? Que es cuando una persona llega al territorio español a través de Ceuta o de Melilla. Y en ese mismo momento no se le da la posibilidad a la persona de presentarse en ningún espacio, sino que es entregada a las autoridades marroquíes, donde es muchas veces torturada, metida presa o incluso abandonada en el desierto, ¿no? Bueno, pues sí, terrible desde luego. Bueno, pues Eugenia, ya sabes, esto es la radio, tenemos nuestros tiempos. La verdad es que ha sido un placer escucharos y, bueno, mucha suerte ahí en la concentración en la que estáis. Esperemos que, y bueno, en eso, en la concentración que estáis y en la lucha que estáis llevando a cabo, que desde luego es necesaria. Muchas gracias. Y pues nada, que esta es tu casa y hablaremos. Muchas gracias. Gracias por difundirlo. Un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Pues nada, esta era Eugenia de CIES No. Y bueno, pues no sé tú cómo lo ves, Terrazas, el tema. Está duro, ¿no? Pues sí, está duro. La verdad que cada vez hay más represión y bueno, se está viendo la verdadera cara del Estado, ¿verdad? Sí, no, sí, vamos, desde luego. A mí, así a nivel ya un poco personal, como lo veo, me repugna bastante que. El trato que se le da a los países ricos a la gente de los países pobres que vienen a trabajar aquí y bueno y todo este rollo de la inmigración como un problema y tal, cuando la inmigración ha existido de toda la vida siempre, de pa' aquí, pa' allá, pa' cuyá, de decir que los bueno el mundo se ha hecho con la inmigración. Sí. Cuando les ha interesado bien que han... Claro, que han... quiero decir que al final es un poco absurdo porque si todo el mundo al final... No, el otro día vi un vídeo en el que había unos nazis, bueno, España para los españoles y tal, y estaban comiéndose un kebab en un kebab, ¿sabes? O sea, si conocieran datos, la verdad que es una hipocresía, ¿no? Porque... Dicen España para los españoles, pero se van a comer un kebab. Su discurso siempre se basa en lo mismo, en decir que los inmigrantes, pues que vienen, que roban, que se aprovechan de las subvenciones, pero si sabrían los datos reales del colectivo inmigrantes, lo que aporta a las arcas del Estado, pues igual se callaría más de uno, porque no conozco ahora los datos, pero bueno, aportan el colectivo de inmigrantes, no sé si escuché el dato de Arcadio Oliveres de 6.000 millones a las arcas del Estado. Entonces ya se les ha desmontado. Bueno, sí, no, quiero decir que la economía europea y internacional sería imposible sin la inmigración. O sea, es algo que forma parte de su sistema económico. Entonces es muy hipócrita que tengan un sistema económico que por una parte demanda esa mano de obra de fuera, y luego por otra parte la criminaliza. O sea, quiere decir que es un, hace falta ser capullo. Capullo, sí. Yo nunca entenderé quién está, o sea, quién tiene la autoridad de declarar a una persona ilegal, ¿no? Ilegales, ¿quién tiene esa autoridad moral para declarar a una persona ilegal? Pues no, o sea, ninguna persona es ilegal. Desde Furia de Radio decimos ninguna persona es ilegal. A ver lo que dice aquí el compañero Torrente. No sé. A ver, ¿qué? Vamos, no me jodas. Estoy escuchando la radio y de repente, Furia del Radio, con mujeres hablando libremente. Estos putos hippies, estos putos punkies, había que ponerlos firmes, firmes, coño. Vamos, no me jodas, Furia del Radio. Anda, vení a mi camerino, que tengo algo que huela a pescado. Hago la leche. Furia del Radio, no me jodas. Venga, una pajilla, ¿o qué? Hostia, macho. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Joder, el fascismo se nos cuela en casa. Estos personajes casposos. Bueno, nos escuchan. ¿Nos escucha Torrente? Parece ser, ¿no? Se ha entrado aquí llamando por... ¿Y eso que no sé qué es, bueno o malo? ¿Cómo lo tenemos que tomar? ¿Cómo lo tenemos que tomar? No tengo ni puta idea, tío. No sé qué decirte. Hombre, desde luego, abrazos no le vamos a mandar a Torrente. Torrente, dentro de lo que cabe, ha sido un facha asqueroso. Es un facha asqueroso. Pero es simpático. El jodido. A la mamarla, hombre, me joda. Cago en la hostia, puta. Venga, una paz. Bueno, pues no sé, tío. ¿Qué más comentar, Terrazas? Pues no sé, ¿qué más comentar? Bueno, tenemos otro programa. Vamos a ampliar todo ese tema de la inmigración y el fascismo. Uh-huh. Y hablaremos con gente un poco... Hoy más que nada hemos hablado de inmigración. El siguiente programa hablaremos un poquito más de lo que es el fascismo como respuesta a esta inmigración, ¿no? Porque no deja de ser una respuesta bastante, la más virulenta, ¿no?, al tema de la inmigración, muy relacionado con ella, y yo creo que incluso incitado por el Estado y... Sí, desde luego, porque ¿cuántos casos escuchamos que se están cerrando centros sociales ocupados, autogestionados? Sí. En cambio, hay varios hogares sociales, sí, neonazis, y bueno, parece que tienen impunidad, ¿verdad? Probablemente. Gracias a los movimientos que se están articulando. La semana próxima, creo, hablaremos con gente que se opone al tan famoso, malamente famoso, hogar social este madrileño de los fascistas, en sí, los cuales dan, Ramiro Ledesma, creo que dan comida solamente a los españoles, sí, indigentes y no a los extranjeros, y bueno, en fin, una porquería. Sí. Pero que tiene mucha oposición. Yo creo que al final la gente también de Madrid, mucha gente, por lo menos de Madrid, lo puedo decir porque lo sé, porque es un sitio que frecuento. Uh-huh. Hay fascistas y hay mucha gente que es una mierda, pero también hay un montón de gente que lucha, vive contra, duro, contra que lucha fascismo, y que lo tiene muy encima. Sí, sí, sí. Por eso. Pues nada, será un placer escucharles. Y bueno, algo más. Pues no, vamos a despedir el programa. Vamos a despedir el programa. No sé qué nos quieras. Pues un placer, un placer. No, creo que es el tema. Es serio, ¿verdad? No, que el programa es serio. Yo creo que... Qué maldad que sea serio. Es serio. Pero bueno. Es serio. Y estas cosas me tocan y... Sí, no te puedes. No, me quedo. Sí, sí. Te quedas como mal. Tengo, soy un tío sensible, joder. Sí, de verdad, eres sensible. Así con todo lo grande y bestia que eres. Sí, ¿verdad? Todos 100 kilos de amor. Sí. Pues nada, desde Furia Radio, nuestro mensaje es claro: que ninguna persona es ilegal. Y que nada, un guietorri a todos los que vengan. Un mundo para todos, refugiados. Donde quepan muchos mundos. Y pues esto, el mundo es para todos. Y ya está, un mundo solo, sin fronteras y punto. Y salud y libertad. Y hasta la semana que viene, furiosas y furiosos, pues desde las colinas de Irala. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiadictas. Nos vamos a despedir con un temazo para romper un poco los muros de las prisiones, los muros de los CIEs, los muros de las mentes, de la intolerancia, de todo ello, y os vamos a poner a los Ministry con Radar. día, vamos.